Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Otro miércoles más que estamos en el aire de FM La Tribu. Quiero mandarle un saludo grande a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro, a todos los que hacen posible que el programa salga en la radio y por supuesto acá a Camilo, que está en este estudio que tenemos en Boedo y que después nos va a contar algunas cosas que tienen que ver con la pandemia, con el coronavirus, algunos números de los cuales ya él se volvió obsesivo. Esperemos que lo matice con cine, vamos a ver si alcanzan los tiempos, porque últimamente los programas se nos van yendo de las manos y ya nos empiezan a hacer seña que se termina y bueno, y tenemos que terminar. Pero bueno, yo les diría que se queden. Son dos horitas que de alguna manera las van a poder disfrutar. Y si no las disfrutan, por lo menos se van a enterar de otras cosas que seguramente no las han escuchado ni visto en otros medios. La semana que pasó fue una semana con mucha movida política. Y esta semana, desde el lunes y ayer con el fallo de la Corte, es como que también empezó con mucha movida política. ¿Y por qué digo con movida política? Yo presiento o siento, y creo que a ustedes que están del otro lado les debe pasar lo mismo, que cuando nos dan los discursos, tanto el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia, el propio Rodríguez Larreta, de acá de la ciudad, que cuando nos dan los discursos no están pensando en cuidarnos, aunque algunos los puedan disimular más que otros, están pensando en lo electoral y toman medidas que no sabemos cómo las justifican, porque las justifican con datos que a veces no son creíbles, con argumentos que tampoco son creíbles. Entonces yo pienso eso, que estamos de rehenes, todos los ciudadanos, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar los chicos, y ni que hablar los docentes, y ni que hablar los padres de los chicos que van a la escuela, todos parecería estar que estamos de rehenes de disputas políticas. Y después, bueno, algunas se saldan la judicialización, que ahí hay un gran debate. Hay muchos que te dicen, y no hay que judicializar la política, pero la judicializan. Entonces nadie tiene la altura moral para decir no hay que judicializar la política. Por ejemplo, cuando vino la presentación que hizo Rodríguez Larreta a la Corte Suprema, porque en realidad el gobierno de Alberto Fernández no estaba reconociendo como autónoma a la ciudad de Buenos Aires. Acá hay un problema de fondo, que no es clase sí, clase no. Es un problema que no se quiere reconocer que la ciudad de Buenos Aires es como otras provincias, que en el 94 hubo una constitución que la hizo autónoma, por eso se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para tomar medidas, una ciudad de la cual depende, por ejemplo, la educación, que depende de la ciudad, no depende del gobierno nacional, que fue trasladada a... contra lo que yo pensaba, ¿no? A mí no me gustaba que trasladen a cada provincia la educación. A mí me gustaba como cuando yo era chico, qué sé yo, hace muchos años, que la educación fuera un tema nacional. Pero bueno, no es así. Cada provincia tiene que hacer y que manejar la educación. Hay ministros en cada provincia, hay ministros en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, cuando sale el fallo de la Corte, que en realidad el fallo de la Corte lo que dice es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma. Le pese a alguno, le pese al otro, lo que dice es una realidad. Pero atrás hay una pelea, porque bueno, el presidente dice, vengan los fallos que vengan, nosotros vamos a seguir cuidando, como si cerrar las escuelas sería cuidar a la gente, ¿no? Es decir... no hay datos duros, ese es el tema, no hay datos sanitarios. Si a mí o a cualquiera de los que escuchan este programa o de los que viven en la ciudad le dicen, estos son los datos sanitarios, esto pasó porque las escuelas hay clases presenciales. Y bueno, uno podría ver, estos datos son duros, son creíbles. Ahora, si vienen porque me contó una maestra de un distrito que es amiga del secretario de UTE, que a su vez que es prima de uno... No, es decir, no se puede hacer política sanitaria así. Se tiene que hacer con números duros. Y nos faltan muchos números duros. Y por eso, cuando hay algún tema como el que pasó, el de las clases, el DNU, que terminó, que por 4-0, por decirlo de alguna forma, o por 4-1, la Corte Suprema dijo, bueno, la ciudad es autónoma y que no estaba bien la prohibición de las clases. Bueno, cuando salió eso, uno empezó a ver que, bueno, no les gustó el fallo. No les gustó el fallo. Lo escuchamos después, ayer, en BGH, Alberto Fernández diciendo eso, que no le gustaba el fallo, lo que decía antes. Y bueno, pero por ahí no les gusta el fallo. Ahora, hubo dos medidas que para mí fueron justas también. Así como esta medida de la Corte Suprema, dos medidas que también para mí fueron justas. Y esto no significa que avale a la justicia, ¿no? Porque a mí me gustaría cambiar la justicia, pero no justamente por la que lo quiere cambiar Alberto Fernández, por la que la quiere cambiar Cristina Kirchner o esos grupos de gente que tiene tienen las manos manchadas y que han tenido procesos, tienen procesos. No, yo la quiero cambiar por otra cosa, quiero otra justicia que sea más justa. Pero fíjense, vuelvo a esto. En la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada tuvo dos derrotas judiciales Larreta. ¡Ay, qué bien la justicia! ¡Qué bien la justicia! Para el sector que ahora dice que mal la justicia. ¿Te das cuenta? Es decir, es muy difícil discutir así, porque cada uno... si la justicia no me falla a favor, estoy en contra de la justicia. Si me falla a favor, que bien la justicia. Así no se puede. ¿Y por qué hablo? Hablo por los fallos de Rodríguez Larreta, el que detiene la venta de las tierras de Costa Salguero, porque dicen que la ley 6289 del 2019 es inconstitucional porque falta otra lectura, tendría que ser segunda lectura, y ahí un juez Furchi dice no, esto no puede ser así. Seguramente ahora se apelará a Larreta, pero bueno, pero es una buena medida. A mí me gustaría que ahí, que en Costa Salguero, que en Punta Carrasco, que hagan un gran parque que podamos disfrutar todos los porteños, y que también hay una playa como hubo en su tiempo, que podamos también disfrutar todos los porteños. Bueno, ahí ya, qué buena esa justicia, ahí estamos de acuerdo con la justicia, porque presentó también Cerruti del Frente de Todos el amparo este. Con la otra presentación que hizo Valdés, que es el otro tema, Juan Manuel Valdés, el hijo de Eduardo Valdés, el que se vacunó en forma VIP, el diputado, bueno, el hijo es legislador de la ciudad, hizo una presentación para que no se pueda cobrar el impuesto a los sellos, que es el impuesto del 1,2% a las tarjetas, y también le salió a favor. Entonces ahí estamos con la justicia. Es decir, es un debate muy difícil. Es un debate muy difícil porque si la justicia falla a favor, estoy de acuerdo, si falla en contra, no. Y eso es un poco lo que está pasando. Pero por fuera de esto, de los fallos de la justicia, de la Corte Suprema, que bueno, esperemos que siga habiendo clases presenciales como había hasta ahora, los índices sanitarios dicen que se puede hacer clases aisladas, hay que ver con burbujas aisladas, hay que ver qué pasa ahora que ya empezó el frío, cómo se arregla eso, pero bueno, por ahí habría que cerrar si empieza a haber mucho, mucho más frío. Entonces estos 15 días que el gobierno nacional se había encaprichado en cerrar las escuelas junto con los gremios de acá de la ciudad, junto con ADEMIS y con UTE, AMET y algún otro gremio, y que bueno, que hicieron que algunos gremios que antes criticaban a Alberto Fernández, como ADEMI, hayan salido a bancar lo de ADEMI, a bancar lo de Alberto Fernández, y hayan también salido a atacar a la justicia, que tampoco es justa. Así que bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema, y digo, no es clase sí, clases no, porque de última tenemos que ser serios en esto, que no había clases presenciales todos los días. Ay, yo recorro siempre 3 o 4 colegios de acá de mi barrio, más 2 o 3 de público, más 2 o 3 privados, para ver cuánta gente hay. Bueno, en general se notó un poco menos de chicos, pero se fue regularizando y en general los colegios, los chicos están yendo. ¿Pero por qué decía que no? Porque hubo algunas medidas que demuestran la bronca que hay contra la ciudad de Buenos Aires, la bronca de Kicillof. Yo la verdad a veces digo, quisiera entenderlo, porque desde el punto de vista político, bueno, uno dice, ellos tienen que juntar a su tropa y la única forma de juntarla es en contra de... ¿Cómo hicieron con... ¿Cómo le ganaron a Macri? Que le dio muy buenos resultados. Se juntaron todos contra Macri y listo. Después nos dimos cuenta que todos esos que se juntaron, en general no se les cae una idea. Y que después pasaron a pedir su cargo, ¿no? Es decir, que un ministerio nuevo para esta fuerza. Acá en la ciudad de Buenos Aires eran 19 las fuerzas que apoyaban a todos contra Macri, una candidatura para acá, un ministerio para allá. Bueno, tuvo que garparse todo eso. Y bueno, ahora lo que quieren, lo único que le interesa a Alberto y a Kicillof, es tenerlos a todos unidos, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para ver si pueden hacer una elección un poco mejor de las que ha hecho siempre el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Un peronismo que según ellos es incomprendido en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso ahora... Está bien, eso es de lo político. Ahora, después hay cosas que creo que hasta tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Esta cosa, porque esta cosa tipo estudiante de moral de la universidad, del TNT, que era Kicillof, sus amigos, Bianco, que todos vienen de ahí, Crepla, qué sé yo, esta cosa, ¿cómo le podemos hacer la vida imposible a los porteños? El fin de semana, bueno, ¿sabés que los porteños salen a los country? Bueno, pongamos ahí control que pierdan 3 horas, que no puedan llegar al country. Después pongamos control cuando entran, pongamos control a los colectivos, toda la gendarmería en las calles, en la provincia, pero solo para controlar a los porteños que salen o que entran. Es una cosa de loco, ahí hay algún problema psicológico muy, muy difícil de entender, ¿eh? Porque aparte Kicillof es un chico, si uno podría decir, es justamente un cheto, un chico bien de Recoleta, padre psicoanalista, madre psicóloga, de muy buen vivir, clase media alta, Él también, un pibe que ya casado, vive donde vive ahora, donde tiene la casa ahora, en Villa Pueyrredón, pero se la pasa atacando y aparte ataca a su clase. Habría que estudiarlo. Yo lo dejo picando. Cada uno que del otro lado que piense, qué pasará. ¿Qué pasará con esta gente? Y después, bueno, escuchar los discursos. Yo ayer escuchaba el discurso en BGH, que por supuesto el discurso en BGH era un discurso de campaña electoral, los 4 años de Macri, lo habló Trotta, lo habló Fernández, lo habló Kicillof, los 4 años de Macri, sí. Cosa que es cierto, porque fue un gobierno desastroso. Como también lo podría haber hecho Macri con el gobierno de Cristina, que fue un gobierno recontra desastroso y con una corrupción galopante que estaban todos, tenían las manos marcadas. Ustedes ven el juicio de Lázaro Báez, y ahí cuando uno ve los expedientes, lee algunas partes, dicen que en realidad Lázaro Báez roba dentro de un sistema organizado desde arriba del poder, y ahí estaba Cristina. Es decir, siempre uno puede hablar para atrás, puede hablar para muy atrás. Y bueno, y usted lo escuchaba en BGH diciendo cosas, por ejemplo, que van a fabricar computadoras en la Argentina. Eso es mentira y ya lo sabemos hace tiempo. Y no hace falta repetirlo tantas veces. ¿Qué más me gustaría a mí y a todos de hacer computadoras? Es más, les digo, la carcasa nada más, ¿eh? La carcasa. Como en una época, en FATE, se hizo la máquina de calcular cifra, que se traía todos los circuitos de Hong Kong, todos los circuitos integrados, todo lo de adentro se traía de afuera, pero se hacía la carcasa y las teclas se hacían acá en una fábrica que yo conocía. No, pero ni eso, es decir, ni eso. BGH importa todos los elementos y tiene gente, muy poca gente que trabaja, que arma computadoras. Y que ha demostrado que esa computadora que arma sale 3 veces que la computadora que entra directamente. Entonces hay que ver, o hacemos una fábrica en serio, o si no, vemos cómo nos manejamos, por ahí tenemos otro fuerte para fabricar. Pero no, bueno, que ahora se van a hacer computadoras. Una mentira. Otra mentira, que creció el presupuesto de educación como nunca. El presupuesto de educación dentro del presupuesto nacional está en un 29% de crecimiento. Y la inflación va a ser por lo menos del 40% este año. También otra mentira. Tenemos que ver, los sindicatos tienen que discutir. La iniciativa viene solamente de los grupos económicos y del gobierno que está aliado a tal o determinado grupo porque son amigos. BGH, Boric, Funke, hijo, es amigo del gobierno, entonces a eso le damos para que hagan cosas que realmente las cobren 5 veces lo que vale. Y después hay que ver qué es lo que pasa. Lo mismo han hecho con todo, lo mismo estamos sufriendo por las vacunas que le dieron para que las haga su amigo Sigman, que al final no las hizo, con el negocio de Sputnik. Son todos negocios. Tenemos que ver, los sindicatos tienen que empezar a discutir estas cosas. Hay que empezar a discutir qué está pasando con la virtualidad. Ustedes saben que en los bancos, se están demostrando en los bancos que con 3 personas en sucursales, que había 60 personas, atienden a todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que cuando se jubilen no van a tomar a más nadie. ¿Qué vamos a hacer? Como Moyano, que hay que repartir todo en sobre. Es decir, vamos a ir a la época del anarquismo, la época de los errores, del viejo anarquismo que decía hay que romper las máquinas, mientras que otros sectores más lúcidos, inclusive del anarquismo, decían no, tenemos que trabajar menos horas. Bueno, por eso discutamos todo esto. Discutamos si está bien fabricar cosas para que un empresario gane mucha plata y que emplee 40 obreros. Bueno, todo este tipo de cosas. Yo creo que da para muchos debates, pero me gustaría que se discutiera todo esto. Hemos tenido una semana, bueno, entre el tema nación-ciudad. Yo les quiero decir y ser claro. El otro día le hicimos un, un reportaje a Itai Hackman, diputado de la ciudad a nivel nacional, un reportaje que fue bastante comentado, y se enojó mucho al final por el tema de los fondos de la coparticipación que se le sacó a la ciudad. Yo, como sinceramente, como ciudadano de acá de Buenos Aires, yo no puedo apoyar que le hayan sacado los fondos para dárselo a la provincia de Buenos Aires, para que gane mejor la policía, reprima mejor, y para que hagan campaña electoral, tiren planes y usen la guita que era de acá para el clientelismo. Bueno, ahí hubo una discusión. Se enojó Itai Hackman, pero yo sigo pensando que es así. Y a esta gente que aplaude que se le saquen los fondos a la ciudad para dárselo a un gobernador, que un gobernador y un gobierno que hace otro tipo de negocios, porque en la ciudad también hacen sus negocios, pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que si somos de Buenos Aires, tenemos que defender las cosas de Buenos Aires. Por lo menos es como yo lo pienso. Bueno, muchas cosas. Vos, de lo que yo te digo, pensá. Algunas cosas te pueden servir mucho. Y también te va a servir lo que hagamos a partir de ahora, porque te vas a enterar de todos los conflictos que hubo en la ciudad. Te vas a enterar de muchas, muchas cosas que por ahí te cuesta un poco más, porque esta pelea electoral de los tres hombres de la pandemia, de los tres, porque también no lo dije, pero quiero agregar que Rodríguez Larreta frenó las obras de más de 2.500 metros cuadrados para que no haya movimiento en la construcción, y da la casualidad que toda esa gente viene de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si realmente lo hizo con un criterio sanitario o si no fue, bueno, vos me haces esto, yo te hago esto. Esa cosa que andan los políticos en la chiquita. Bueno, quédate ahí, escuchá ahora con mucho ritmo a los fabulosos Cadillac, Sopa de Caracol. Dale. Llega acá, todos se preparan para tomar. Cuando la noche llega acá, todos se preparan para tomar. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Isaac Rudnick es director del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Nombrándolo así, sé que muchos lo conocen. Nosotros en este programa cantidad de veces hemos pasado datos, inclusive él ha estado alguna vez ha venido a la radio. Y ahora este instituto sacó los índices barriales de malnutrición en la infancia y en la adolescencia y también de los precios de cercanía. Todo esto en el conurbano. Ellos hacen un trabajo que se podría decir que es inconmensurable en el conurbano bonaerense. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con los buenos recuerdos que comentás, sobre todo de alguna vez que estuve ahí en el piso con ustedes charlando de las cosas que justamente a nosotros y a ustedes nos interesan. Claro. Bueno, yo estuve leyendo los informes que han sacado ustedes sobre malnutrición. Me gustaría que pudieras hacer una síntesis de qué es lo que ustedes detectaron. Creo que es en más de 20 distritos, ¿no? Donde aparte tienen comedores ustedes, ¿no? Sí, lo de malnutrición es un estudio que nosotros venimos haciendo desde hace varios años en distintas provincias. En este caso fue consiste fundamentalmente en medir y pesar a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. El peso y la talla sirven para confrontar con listas que muestran las tallas y pesos normales para cada edad. Cuando esa peso y talla no corresponde a los márgenes en que se tiene que mover cada una de las franjas etarias, estamos hablando de causas, seguras causas de malnutrición que producen que tengan una talla menor a la que corresponde, un peso mayor, etcétera. En el caso este hemos hecho el estudio entre diciembre, fines de diciembre del año pasado y febrero de este año, durante 2 meses, pesamos y medimos 50.000 chicos y chicas y adolescentes en 20 provincias, y el año pasado, durante el 2020, no se pudo hacer, pudimos retomar recién a fin de año, por la situación de las restricciones de la pandemia, claro. Entonces la comparación con el último estudio es el 2019, final del 2019. Bueno, la comparación que nos da es que ha aumentado la malnutrición de 36%, 36,5% que hubo en el 2019, final del 2019, a 42%, poquito más de 42% de chicos y chicas malnutridos, en el año, durante este año. La malnutrición en general en esta época tiene prevalencia casi absoluta en sobrepeso y obesidad, o sea, son muy pocos, porcentajes muy bajos, 2-3% de chicos, chicas que tienen desnutrición, o sea, que tienen muy, muy bajo peso respecto a la, comparado con lo que debería ser normal. El sobrepeso y la obesidad está más o menos en el orden del 40%. ¿40%? Claro, la malnutrición está en el orden del 42%. sí. En los chicos y chicas que vienen a los comedores. Y tienen, porque los que medimos y pesamos son chicos y chicas que de familias que vienen a los comedores a pedir su ración de comida. En ellos, como te decía, prevalece el sobrepeso, con un 20% más o menos, 18-19% de sobrepeso y otro tanto de obesidad, y un 2-3% de desnutrición, ¿no? Uh-huh. En el año 2019 el porcentaje era del 36%, o sea, unos 6 puntos menos. Lo cual obviamente muestra un avance significativo y preocupante durante el año pasado, ¿no? Sí, Isaac, vos hablás que lo hacen en varias provincias. ¿Y en cuál de las provincias vos viste que es peor la situación? Pues estás hablando de un crecimiento de más del 6% del 19 ahora. ¿En qué provincia es peor? ¿O en el conurbano bonaerense? ¿Dónde? No, en general, donde ha habido ya en otros años mayores porcentajes es fundamentalmente en las provincias del sur. Ahí en las provincias del sur los porcentajes llegan a cerca del 50%. Y en el caso también, que es digamos llamativo, que los porcentajes también son muy altos en la CABA. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque siempre estamos hablando de una medición que hacemos en los barrios populares y entre las familias que vienen a los comedores a pedir su ración de comida. Y lo que habla esta situación de mayores niveles de malnutrición entre los chicos que vienen, chicas que vienen a los comedores, en la CABA, en realidad habla de que hay niveles de inequidad muy muy elevados. O sea, ya no habla de la magnitud de la cantidad de chicos y chicas en el conjunto de la población de la CABA, pero sí en que los que son pobres e indigentes son muy indigentes. O sea, tienen niveles de ingresos muy bajos, porque estamos hablando de niveles de malnutrición no solo o no predominantemente por inseguridad o de mala educación alimentaria, porque si uno mide la malnutrición en chicos quizás de clase media, también son muy altos los niveles de malnutrición. Pero claro, ahí la comida chatarra, ¿no? Exactamente, ahí hay un problema de mala educación alimentaria. En el caso de las familias, de los chicos de los barrios populares, estamos hablando de una dificultad para adquirir los alimentos indispensables por un tema de ingresos insuficientes en la familia. Con lo cual, el problema tiene que ver con esto, con niveles muy altos de indigencia a que llega en el conjunto de la población. O sea, estos resultados no son sorprendentes, sino si uno los cruza con las con los resultados de los índices del INDEC de finales del año pasado, que mostraron que había también crecido la indigencia en el conjunto de la población del país. O sea, la indigencia subió durante el 2020 de 8,5 puntos en el primer semestre a un 10,5 puntos. O sea, estamos hablando de que, según esas estadísticas del INDEC, más del 10% de toda la población del país está en situación de inseguridad alimentaria. Con lo cual, obviamente, eso no es gratuito. Eso significa que después se traduce en estas manifestaciones de malnutrición, porque obviamente las familias que sufren el problema cotidiano del aumento permanente de los alimentos se ven obligados a recurrir a alimentos cada vez más en proporción, cada vez mayoritarios, más mayoritarios en el conjunto de su dieta, a alimentos más ricos en harinas, en grasa, y dejan de lado las carnes, los lácteos, las frutas, las verduras, que son los que contienen los nutrientes indispensables, ¿no? Isaac, ustedes también sacaron el índice barrial de los precios de cercanía, ¿no? En los barrios populares. Eso también lo hacen en varias provincias. Sí, también lo estamos haciendo en distintas provincias. Ahora estamos haciéndolo en 17 provincias. Ese es un índice que se hace todos los meses, un relevamiento que se hace todos los meses sobre los 57 productos de la canasta básica. ¿Y ahí qué vieron? Y acá, ahora, en el caso del conurbano, que es el último resultado que tenemos de la evolución de los precios del mes de abril, en abril el promedio de los precios de los productos de la canasta básica subieron 3,47%. Y en el cuatrimestre estamos por encima del 17%. Pero si uno lo desagrega por rubro, se observa que la carne es el motor de la suba del promedio de los precios, porque el rubro de las carnes llega a un incremento para el cuatrimestre del 25%. Claro, uno lo que podría ver ahí, cuando uniendo las dos cosas con la malnutrición, que bueno, que justamente a los chicos les sobra harina y les falta carne, ¿no? Sería eso más o menos, entre otras cosas. Y les faltan lácteos y verduras. Y les faltan frutas, ¿cierto? Y les faltan verduras. O sea, el nivel de precios de algunas frutas que son indispensables para la alimentación de los chicos es muy elevado, incluso se han estabilizado en precios muy elevados. O sea, manzana, que es una fruta que naturalmente era siempre un poco más accesible, ahora el kilo de manzana no conseguís por menos de 120, 140 pesos. Claro. Bueno, y un kilo de manzana, estamos hablando de 6 manzanas, 5 o 6 manzanas. Entonces realmente se convierten en prohibitivos, o por lo menos en posibilidad de tenerlo en la familia para que lo consuman los chicos de forma bastante paseada, ¿no? Ustedes hacen este trabajo que yo presentaba, un trabajo importantísimo, lo vienen haciendo desde hace muchos años, inclusive cuando todavía se hacía en papel. Yo tengo esos trabajos de el año 2013, 2014, por esa época. ¿Ustedes han logrado que algunos de estos trabajos les llegue a los funcionarios? Y si no han logrado, ¿qué les dicen? ¿No? O por ejemplo al Ministerio de Desarrollo Social, porque el tema de la malnutrición es una cosa que desde el Estado se habla muy poco. Por ahí sí, de la inflación se suele hablar porque aparece todos los meses el índice, pero de malnutrición se habla muy poco. Bueno, las últimas investigaciones que hemos hecho, no la de los precios, pero sí la de malnutrición, después hicimos otra investigación de un índice de familiar de acceso a alimentación, fueron en el marco de que el Ministerio del Gobierno nos convocó para ser parte del Observatorio de la Lucha contra el Hambre. O sea, el Observatorio Argentina contra el Hambre, ¿no? Claro, estaba, porque se conformó la Mesa de Lucha contra el Hambre, y dentro del contexto de la mesa se conformó un observatorio con organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y otras instituciones, universidades, con el objetivo de hacer un seguimiento en tiempo real de cuál es el impacto de las políticas públicas en la lucha contra el hambre. Y fuimos convocados a ser parte de ese observatorio. Entonces, tanto este índice de malnutrición como el índice de acceso a alimentación, lo hicimos en ese contexto y en la presentación de ambas, en ambas oportunidades, en las presentaciones, estuvieron en una vez, en una oportunidad estuvo el ministro de Desarrollo Social y en la otra estuvieron representantes también del ministerio. Nosotros, por supuesto, incluso antes de realizar la presentación pública, en este caso como parte de un convenio con el ministerio, hicimos llegar los resultados principales al ministro, directamente al ministro, o sea que ellos tienen los datos, la información que nosotros pudimos recoger y obviamente, digamos, tenemos la expectativa de que se puedan realizar correcciones o se puedan realizar algunas precisiones en las orientaciones, en los planes, en los programas de trabajo. Eso respecto a, por ejemplo, a algunos de los instrumentos más importantes como la tarjeta alimentar, el resultado de la investigación que hicimos es que fue útil, es útil porque es un programa que sigue vigente, que es útil, que es una ayuda importante, pero también es insuficiente. O sea, no alcanza para resolver los graves problemas que hay en la familia respecto a la alimentación. Y entonces, bueno, debería incrementarse en sus montos y debería incrementarse en el alcance. Debería llegar a todas las familias en condiciones de inseguridad alimentaria como una ayuda importante. Está muy claro. Quiere decir que los datos están y sobre eso se puede trabajar, eso es importante. Para terminar, Isaac, ustedes yo sé que tienen en el ISEPSI tienen algunos comedores, ¿no? Creo que hay en 20 distritos. ¿El cierre de las escuelas les ha afectado a los chicos para comer o eso se ha resuelto fácilmente en la provincia de Buenos Aires? O sea, nosotros tenemos relación con los movimientos que tienen los comedores y los merenderos. Ajá. O sea, el instituto no tiene esa función. Pero tenemos una relación y sabemos prácticamente del día a día los problemas que van surgiendo. Pero el año pasado, digamos, lo de este año, habría que ver, cómo se desarrolló las consecuencias en el cierre ahora de la escuela que viene siendo hace 3 semanas. Pero el año pasado el manejo de la situación fue muy negativo, muy malo, porque las escuelas se cerraron y no se abrieron nunca. Y eso, y respecto a la provisión de alimentos, las escuelas se entregaban todos los meses o cada 15 días un bolsón de alimentos secos. En general, la alimentación que se provee en las escuelas en el día a día siempre ha sido, y nosotros lo hemos denunciado muchas veces, de muy mala calidad. Pero igual, era una comida diaria que se proveía y que el año pasado no se previó darle continuidad en el contexto del cierre de la escuela y solo se previó la posibilidad de darles a todos los chicos que así lo requirieron de entregarles un bolsón por mes o cada 15 días de alimentos, pero bueno, no reemplazó lo que significa darle una comida caliente y una merienda caliente cotidianamente a los chicos. Está muy claro. Isaac, yo ya te agradezco mucho por la comunicación, pero no sé si te faltó o querés agregar algo, algo que por ahí no te he preguntado. Me parece, no, tú, de parte de ustedes, como siempre, el requerimiento de la información fue bastante completa. Solo, digamos, exhortar al gobierno a que efectivamente pueda llegar a poner la mira y los objetivos seriamente en la resolución de problemáticas como la malnutrición. Malnutrición e indigencia que van de la mano, que no están, que no son situaciones transitorias en nuestro país. O sea, la indigencia se mantiene en porcentaje de 5-6% en las últimas dos décadas. Entonces, a veces ha bajado al 5%, nunca menos de eso, y ahora está en el 10%. Entonces, en líneas generales, lo que observamos es que se trata de resolver con medidas transitorias, y no es una situación transitoria. Hay ahí ya más de una generación en algunas familias que viven bajo la situación de inseguridad alimentaria. Entonces hay que pensar otro tipo de soluciones que realmente nos permitan sacar a estas familias de esa situación, con una cosa muy básica, que tengan ingresos para alimentarse bien, digamos, ni de manera lujosa, ni de manera excesiva, ni nada por el estilo, una alimentación básica, saludable. Entonces, bueno, esto es algo que nos duele, que siga sucediendo de la manera que sucede, ¿no? Está muy claro. Isaac Rudnick, como siempre, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por llamar y, como siempre, con reconocimiento también por toda la tarea de difusión que hacen ustedes. Gracias, muy amable. Hablábamos con Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Como dije al comienzo, un trabajo inconmensurable que hace esta gente, y lo que me pone bien que los datos los tiene el gobierno. Y por ahí, como él decía al final, sería bueno que se tomaran estos temas para trabajarlos a largo plazo, ¿no? Porque evidentemente si hace más de 20 años que hay tanta indigencia, tanta pobreza, y hay que trabajarlo de otra forma, no de la forma que se está trabajando ahora. I dream. locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy hablábamos al comienzo del programa que el comienzo de esta semana, valga la redundancia, más la semana pasada fue una semana de muchas movidas en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, todos sabemos, es la caja de resonancias de lo que pasa en todo el país. Tiene los problemas propios que son la ciudad, pero vienen los que vienen a protestar a los ministerios de la nación, como el de Desarrollo Social, como la propia Casa de Gobierno, donde viene gente fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Hubo muchas protestas y yo quería hacerles escuchar algunas cosas que pudimos conseguir de las movidas que se hicieron, sobre todo en esta semana, desde el lunes hasta hoy miércoles. De paso, no quiero dejar de agradecer a toda la gente y a todos aquellos que de una forma y a veces hasta sin saberlo nos dan una mano con algún audio, alguna nota o a veces nos pasan un teléfono, a la gente de la Red Eco, a la gente de la Izquierda Diario, a la gente de Barricada TV, bueno, a todos agradecerle, ¿no? A todos y a todas. Bueno, hubo el día martes una movida de choferes autoconvocados. Esto tiene que ver con una movida que hubo la semana pasada de choferes que participaron de un reclamo en el Ministerio de Salud por vacunas que trajeron al Ministerio de Salud 100 colectivos. Es decir, los empresarios le prestaron los colectivos para que se muevan. Ahí reclamaban vacunas. Bueno, los autoconvocados, que fueron muchos, inclusive estuvieron cortando acceso este, muchísima gente hubo ahí, me consta, contaron un poco qué estaban reclamando y sobre el tema salarial, fundamentalmente, y las vacunas. Vamos a escuchar a dos choferes autoconvocados que decían esto. Acá somos todos choferes autoconvocados, que acá no hay bandera política, sindical, ni de ningún tipo, que acá la bandera es de los trabajadores para los trabajadores, nada más, eso antes que nada. Somos todos choferes que de boca en boca nos fuimos convocando y nos fuimos uniendo en esta lucha, que como bien vos decías, es básicamente por el salario. Creo que todos apuntamos principalmente a un salario que viene perdiendo un poder adquisitivo desde el 2015 hasta el día de hoy, de un 71,5%, lo que creemos que ya no es una vergüenza, es una falta de respeto hacia nosotros los trabajadores. Estuvimos esperando durante mucho tiempo que nuestros representantes hagan algo, y hoy nos vemos obligados a ganar la calle. Sabemos que estamos ocasionándole problemas a otros trabajadores y a otras personas, pero bueno, creemos que no hay otra manera, que la manera es manifestándonos. Por eso es que hoy estamos acá en el acceso este, haciendo este corte, que también recalcamos que es pacífico, que no queremos tener ningún tipo de confrontación. Por eso hoy temprano, a diferencia de la otra vez, vinimos a hablar con el jefe del operativo, con Parra Melconian, que muy amablemente nos explicó cuáles eran sus directivas, qué era lo que podíamos y qué no podíamos hacer, y en base a eso dialogamos y de ese diálogo surgió que podamos estar acá manifestándonos tranquilamente. Puntualmente venimos esperando que se cierre una paritaria, la cual el año pasado no cerró, sino que nos dieron 3 bonos en negro de 5.000 pesos que no terminamos de cobrar y que no fueron al recibo de sueldo, y que durante este año se viene pateando la paritaria desde enero hasta el día de hoy, y no tenemos ninguna respuesta. Entonces, aclarar también que hoy es acá y va a seguir siendo el reclamo este en el lugar que creamos que tenga que ser, hasta que lleguemos al salario digno que nosotros queremos cobrar. El otro día marcharon, el gremio marchó al Ministerio de Salud con alrededor de 100 colectivos de distintas líneas, o sea, el empresario le prestó los colectivos al gremio para hacer un petitorio que la verdad, nosotros nunca vimos nada firmado hasta el día de hoy. Ninguno de los compañeros recibió un acta firmada en las cabeceras de línea, en las puntas de línea, como para decir, bueno, hay algo firmado, hay algo claro, hay algo firme, y la verdad que no sabemos nada de eso. El empresario le presta el colectivo al sindicato, pero realmente nosotros estamos entendiendo que no se logró nada. Cabe destacar lo que planteaba recién el compañero, que hasta ahora no hay un acta firme, pero por lo que vamos sabiendo, por los mensajes que venimos recibiendo, evidentemente se patea la audiencia para el 11. Bueno, nosotros ahora lo que estamos viendo es hacer una asamblea en un rato y decidir cuál sería la acción, cómo sigue la acción, si nos mantenemos en el puente y demás. Pero particularmente el tema de las vacunas, si vamos al caso, es terrible lo que estamos pasando. El hecho de que trabajemos como trabajamos, de forma precarizada, con una cortina de baño en el colectivo, la verdad es lamentable. Tenemos más de 40 fallecidos en el transporte y la verdad que es un problema grave que el gremio evidentemente no lo tiene en cuenta. Así que bueno, cabe destacar eso. El colectivo es una fiesta clandestina porque llevamos 50 personas para acá, para allá, para acá, para allá, y la verdad que es peor lo que pasamos arriba de los colectivos que lo que estamos haciendo acá. Acá estamos respetando todas las normas como para no tener problemas ni nada por el estilo, como para evitar el contagio, pero lamentablemente nos llevan a la calle. Esta situación es terrible. Bueno, esto decían los choferes autoconvocados. El tema de la vacuna es un tema muy pesado, porque hay pocas vacunas, entonces todos los sectores quieren su vacuna. Y tienen razón, todos necesitan, pero hay que respetar los protocolos. Todavía no se terminó con los mayores de 60 años y con los que tienen comorbilidades. Que esa gente sola en la Argentina son 15 millones de personas y en la ciudad de Buenos Aires son 1.200.000. Estamos muy lejos todavía de vacunar a esa gente. Y bueno, después se irá viendo a otros sectores que no me cabe duda que lo necesitan. Pero bueno, evidentemente mientras haya pocas vacunas, las movilizaciones para vacunas, cuando uno le pide una vacuna al gobierno, sabe que le sacan a otro. Y ni que hablar los VIP, que esos nos sacaron a todos la vacuna, los chicos que se vacunaban de la Cámpora y otras organizaciones. Bueno, esto decían los choferes, también había ahí una cosa que veían como rara los choferes, que fueran con los colectivos que les prestaban los patrones. Sonaba raro. Claro, ahí reclamaban nada más que vacuna, no reclamaban aumentos salariales. Estos autoconvocados choferes reclamaban las dos cosas. Bueno, vamos a otro tema que venimos tratando hace tiempo y solo es una muestra de lo que pasa en cantidad de empresas. El tema de Garbarino. Vamos a escuchar a trabajadores de Garbarino de Belgrano, que cuentan de las 1.200 suspensiones y de la falta de cobro. Bueno, hoy nos autoconvocamos como compañeros y vinieron de otras sucursales porque estamos en una situación crítica. Respondiéndole a la empresa que hoy no nos da ningún tipo de respuesta, son 1.200 compañeros suspendidos, no se nos están pagando los sueldos, tenemos falta de aportes patronales y cargas sociales, además de eso, bueno, no respetan las normativas por COVID y no nos dan ningún tipo de respuesta de ninguna índole. En realidad hoy estamos todos en riesgo de continuidad laboral porque la empresa no da ningún tipo de respuesta. Estamos esperando que nos digan algo y no dicen nada. No sabemos cuándo vamos a cobrar. 1.200 se encuentran suspendidos. Los demás estamos trabajando, pero gratis. Ayer vino el sindicato de Capital a hacer una protesta musical. Estuvieron acá, pero la única respuesta que nos dieron fue que iban a estar en conversación con la empresa, pero no nos dijeron nada. Hoy les pedimos que vengan a apoyarnos porque nosotros no somos parte de ningún tipo de banderismo político ni sindical, simplemente somos trabajadores. En realidad nos sentimos bastante desvalidos en cuanto a lo que es el apoyo gremial. ¡Queremos cobrar! De ahora en más, lo que estamos haciendo es autoconvocándonos en las sucursales. Tenemos entendido que diferentes sucursales están haciendo lo mismo, informándole al cliente que esta empresa, que tiene más de 65 años en el mercado y que fue durante muchos años ícono en la Argentina y garantía de confianza, hoy no es garantía de nada y ha abandonado a todos sus empleados. Es por ello que a partir de hoy en adelante nos vamos a estar convocando en la puerta de los locales. Y vamos a estar tomando medidas para que se sepa. Bueno, ahí teníamos a los trabajadores de Garbarino. Es raro, compraron la empresa el año pasado, la compró este hombre Carlos Rosales del grupo Santa Mart, un tipo que es el pro tesorero de San Lorenzo. Ahora ya no tiene plata, parece. Compró Garbarino. Lo primero que hizo fue poner la propaganda de Garbarino por todas las camisetas. La de Boca tiene Garbarino. Invierten millones y no le pagan a los trabajadores. Todo medio raro. Y encima en enero se compraron Radio Continental también. Este hombre, Carlos Rosales, del grupo Santa Marta. Radio Continental. Así que acá todas estas cosas hay que ver con esta gente, amigos del poder, que compran empresas, que después las quiebran, pagan todo el pato los trabajadores. Bueno, ustedes escucharon que esto está pasando. Y ojo, es una muestra, es una muestra de lo que está pasando, porque nosotros estamos muy en contacto y hacemos mucho hincapié y notas acá en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo que pasa en otros lados, y más donde no hay que no hay mucha difusión, ¿no? Imagínense. Bueno, vamos a pasar a otro tema de trabajadores, que son los tercerizados de Edesur, de la empresa EMA, que hicieron una movilización el lunes a las oficinas de Edesur. Muy cortito el audio, un delegado de esta empresa tercerizada explica de cómo echaron trabajadores y cómo quedaron sin sustento 80 familias en la calle. Muy cortito, escúchenlo. Nosotros estamos en la lucha de los trabajadores. Me echaron la mayoría de los compañeros. El 1 de mayo, cuando fue el Día del Trabajador, nos despidieron, nos llegó el telegrama a todos los compañeros, en plena pandemia, cuando no se tiene que suspender. Y bueno, ellos nos echaron, nos suspendieron, y hoy somos 80 familias que estamos en la calle y estamos convocando a la mayoría de los usuarios que nos dé una mano, que nos apoye como Unión de Clubes de Barrio, para que nos apoyen para nuestra lucha. También el tarifazo lo afecta a todos, y bueno, estamos convocando a todos los compañeros que se sumen de otra especializada, que estamos precarios, entonces quedamos 80 familias en la calle sin el plato de comida. Creo que con estas tres notas hicimos más o menos un panorama del conflicto social que hay hoy, y que está muy, muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, y en el eco de tu risa una nueva primavera a las puertas. Cielo, al fin de los mares, cuántas veces en mis sueños De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti. Aires, una forma diferente de perder la razón. Quería terminar con una conferencia de prensa que hubo ayer, una conferencia de prensa que la dio Eduardo Beliboni del Polo Obrero, rodeado de 30 organizaciones que son, lo aclaró, independientes del gobierno. Son organizaciones sociales independientes del gobierno. Son los que no les han repartido cargos como a barrios, al otro Barrios de Pie, a la Corriente Clasista y Combativa, al Movimiento Evita, a la UTEP. A todos esos están inclusive en el gobierno, siempre les reparten cargos, a veces hacen alguna movida, pero en general son los que están mejor, porque si hay poca plata, como la manejan ellos, se le dan primero al clientelismo de ellos. Escuchémoslo a Beliboni, porque se viene en lucha fuerte, ¿no? Cuando en todo el mundo hay políticas sociales para atender la emergencia que implica el cierre de varias actividades, la recesión, que es el producto también de una crisis más general, pero que se ha profundizado a partir de esta pandemia, el gobierno argentino ha resuelto no permitir el ingreso de más de 50.000 personas al único programa que hay de asistencia para esta emergencia, que es el programa Potenciar Trabajo. Este hecho tiene una gravedad enorme de por sí, pero profundiza sus consecuencias en este cuadro. Durante las últimas semanas hemos escuchado al gobierno lanzar una frase que ya conocíamos desde el año pasado, que es que lo mejor es quedarse en casa. El año pasado sacamos una consigna para responder a eso, que es que con hambre no hay cuarentena posible. Y ahora, en este marco de crecimiento de los casos de COVID, de una nueva ola, el gobierno nos dice que nos quedemos en casa. Pero no hay vacunas, no hay trabajo y casi no hay alimento en los comedores populares. Y encima, el único programa social es limitado y se le cierran las puertas a las personas que lo necesitan para sobrevivir. ¿Cómo se van a quedar en casa los trabajadores desocupados, precarizados, que no tienen la posibilidad de hacerlo? Le reclamamos al gobierno que revea esta medida en forma urgente, porque de no ocurrir, vamos a responder con los métodos históricos del movimiento piquetero. Vamos a volver a salir a la calle. Lo haremos con cuidados, como estamos haciendo hoy esta conferencia de prensa. Lo haremos con medidas de protección y sanitaria. Pero no nos pueden pedir que sin las posibilidades económicas y sociales concretas, la población se quede en su casa sin comida, sin vacunas y sin trabajo. De manera que no se trata de una posición de rebeldía o de incomprensión de la situación social. Se trata de que no es posible sobrevivir en la Argentina sin que el Estado ponga los recursos que son necesarios para paliar esta pandemia. Bueno, acá estaba lo que decía el referente del Polo Obrero. Sí, hasta Biden dice que el presidente de Estados Unidos dice que hay que ponerle plata a los trabajadores y bueno, y a los desocupados. Yo soy de aquellos que creo que hay que ponerle plata y que todo el mundo trabaje, que haga algo. Que los planes se den, que sean planes muy bien pagados, de buen dinero, pero que hagan algo como contraprestación. Siempre hay algo que se puede hacer en la ciudad de Buenos Aires y en este país. Bueno, y si les parece ahora, porque después va a entrar Camilo para explicarnos un poco algunos números, vamos a escuchar 2 minutos a Quirós, que dio una conferencia ayer a la mañana explicando algunas cosas, el amesetamiento, y nosotros lo que recortamos un poquito es del tema de letalidad, ¿no? De que le hicieron alguna pregunta. ¿Cómo está el tema de la letalidad? Y esta cosa que se dice que se muere gente más joven, inclusive que se mueren chicos, bueno, todo esto no es así, por suerte no es así, pero bueno, escuchemos lo que él explicaba. Lo que se ve con toda claridad que la letalidad, es decir, la cantidad de personas que fallecen por cada una de las personas que se enferman, ha ido descendiendo permanentemente en la ciudad de Buenos Aires. Desde el mes de junio, julio hasta el día de hoy, cada mes que vino la letalidad fue menor al mes anterior. Inclusive cuando uno lo abre por grupos de edad, todos los grupos de edad han descendido la letalidad. Eso significa que hoy enfermarse de la enfermedad, por supuesto que es un poco más seguro que lo que ha sido anteriormente, y eso tiene que ver sobre todo con los aprendizajes del sistema de salud, las nuevas drogas, los nuevos tratamientos. Ahora, eso es en cuanto a la letalidad. Y vos fíjate que la letalidad general de la ciudad ha llegado a estar en valores de 3.4% en algún momento y hoy está casi un punto menos, que es casi 30% menos de lo que tuvimos en el momento de más alta letalidad. Y ese valor de la letalidad general de la ciudad lo tienen al principio en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Ahora, diferente a lo que vos me preguntabas es si hay más mortalidad en gente joven. Al día de hoy no tenemos ninguna evidencia clara de que estas variantes que están circulando y la enfermedad en general en la Ciudad de Buenos Aires, la mortalidad en gente joven haya aumentado. Lo que sabemos es que hay más gente joven internada, sobre todo por dos motivos, y que la edad promedio de las terapias ha descendido. Sobre todo por dos motivos. Primero, porque la gente con edad mayor ha estado mucho más protegida con la vacuna y se ha enfermado menos y ha ido menos a la terapia, y entonces los promedios de edad bajan. Y segundo, porque esta es una ola que ha tenido prácticamente el doble de casos que la ola de agosto del año pasado. Y entonces, siendo el doble de casos y sobre todo muchos más jóvenes, es natural que haya más jóvenes internados. Pero nosotros hasta el día de hoy no hemos podido identificar con claridad que la mortalidad o la letalidad en este grupo de jóvenes sea peor en este momento. Eso decía Fernán Quirós. Así que, Camilo, prepárate, escuchaste, ¿no? Ahora vos te venís con toda la data. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Estoy con bronca. Vos sabés que termino el programa cansado y con bronca, porque viste que se lanzó ayer la campaña Lunes sin Carne. Sí. Que lo había propuesto Paul McCartney. Sí. Y lo larga Cabandier del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ahí da para una gran discusión, no la voy a tocar ahora. Pero justo hoy que hicimos el reportaje con Isaac Rudnick, sí, que decía que el problema de los chicos es la malnutrición y la desnutrición, y que uno de los problemas es los aumentos de medido de la carne, ¿viste? Sí. Parece una broma, una fea broma la que hace el gobierno. El gobierno que prometía asado para todos, ¿te acuerdas? Claro, que inclusive hicieron un spot con, sí, una parrilla que estaba llena de tachos de pintura, de trastos y demás, diciendo, ya te voy a volver a usar, le decía el compañero. Bueno, por ahí lo usó para otra cosa, no sé. Bueno, pero ahora, claro, ahora zafan, ahora se hicieron veganos, ¿viste? Claro. Pero ojo que la verdura está carísima también, ¿eh? Bueno. Y ni que hablar lo que comen los veganos, ¿no? La leche de almendra que vale 200 y pico pesos el litro, casi 300, ¿no? Cuando la leche común, precio de, claro, 52, digo, ¿no? Claro, mirá, con todo esto me hiciste acordar a también un periodista. No sé si nombrarlo o no, porque había publicado una foto. Las PASO fueron 12 de agosto del 19, ¿no? Sí. Bueno, esa noche había subió una foto con una parrilla llena de achuras, las que quieras, vacío, asado, tira, lo que quieras. Y lo gastaron porque hace unos meses subió otra foto diciendo la parrilla se puede usar para otras cosas, con un morroncito, con unas papitas, viste, distintas verduras. Y le tiraron el carpetazo de, mirá cómo festejabas el asado lo del 12 de agosto. Pero bueno, detalles de color. Pero uno lo toma así, que lo tenés que tomar como comedia, porque esto es una farsa de esta gente, es una farsa total. Así que, bueno. Es que si uno no se ríe de algunas cuestiones... Y no puedes vivir con esta gente, con lo que estamos atravesando, ¿viste? Y con las discusiones que no llevan a ningún lado, ¿qué podés esperar? Camilo, escuchaste, sí, recién lo que decía Fernán Quiroz, ¿no? Sí, sí, antes del corte, sí. Me interesaba esa parte, él habló ahí en la conferencia de prensa, habló de muchas cosas... Habló de que hay una meseta, pero sí, me interesaba pasar la parte esta de la letalidad. ¿Cómo lo ves vos todo esto con tus números que lo venís siguiendo? ¿Están mandando fruta? No, no, para nada, para nada, para nada. Sí. A ver, todo lo que dice Quiroz es algo que está muy bueno, que está muy bueno que lo haga, y que ojalá podrían hacerlo, también lo hicieran otros ministros también, ¿no? Siempre se sostiene a partir de datos que son públicos, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como del Ministerio de la Ciudad. Son todos datos que uno los puede chequear. No anda diciendo de porque tal dijo tal cosa o tal otra. No, no. No es un teléfono descompuesto, sino que son todos datos que son públicos, ¿no? Uh-huh. Y de esos mismos datos siempre nos nutrimos y hacemos estos informes. Hay un dato muy, muy, muy interesante que da Quiroz. Porque muchos podrían decir que, bueno, está bajando la letalidad en la ciudad, en Cava, vamos a festejar, es un logro y demás. Y él no lo toma tanto como un logro, es algo bueno, por supuesto, pero aclara que la letalidad siempre se mide a partir de la cantidad de contagios que hay. Que esta ola que está teniendo ahora la ciudad, que ya mesetada, pero en un nivel muy alto, es de muchos más casos positivos que las dos olas anteriores. Al haber más positivos y al no subir la cantidad de fallecidos, ahí decrece la letalidad, ¿no? El índice de letalidad. Así que, nada, tomar ese dato y verlo como que dentro de este desastre. Claro, dentro del desastre como que hay una especie de... hay un horizonte, ¿no? Y es que sigan bajando los casos y que esta letalidad siga bajando en relación a... no solamente en relación a fallecidos y casos, sino solamente a fallecidos en sí, ¿no? Que es un dato del cual ahora vamos a hablar también. Bueno, con respecto a la meseta, Goyán, el gobierno de la provincia también reconoció que se amesetó en un lugar muy alto. Es decir, sí, en eso coinciden todos. Los problemas están en otro lado. que creo que vos vas a contar, algún lado camas, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, si justamente test. Uno de... Claro, también, uno de los... Y lo que más está, digamos, como acaparando la atención ahora es justamente la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Que si vamos a la Ciudad de Buenos Aires y tomamos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, las camas hasta hace una semana eran 450, ahora son 500. Primero crecieron, hay un par de camas más. De las cuales están ocupadas 419 en el sistema público, lo que es un 83% de ocupación. Uh-huh. Esto ya aclaramos otras veces, se están atendiendo y se está derivando a hospitales exclusivamente, digamos, adaptados para tratar el COVID. Nada, se están derivando todos los pacientes ahí, inclusive pacientes de prepagas. Donde fue donde primero empezaron a agotarse, digamos, las camas, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué suben tanto las camas? ¿Por qué la letalidad es más baja? ¿Por qué se están amesetando los casos, pero siguen subiendo las camas de terapia intensiva también, ¿no? Y esto es algo que dice Quirós en el audio, que es que bajó el promedio de edad de los contagios y bajó muchísimo. No se está contagiando tanto gente mayor que puede, digamos, sufrir más la enfermedad. Y se está contagiando gente más joven que preventivamente, en la mayoría de los casos, son derivados a terapia intensiva y tardan más en salir, ¿no? Uh-huh. Se dice eso. Esto hace que las camas no se liberen rápido, que estén mucho más tiempo ocupadas y ahí que se empiecen a amontonar, digamos, todos los pacientes con el COVID. Esperemos que la semana que viene ya estén bajando las camas, por favor. Claro, según lo que dijo Quirós en las últimas conferencias, a partir de este amesetamiento, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uno se contagia y probablemente la cama la esté ocupando, si es un cuadro grave, la esté ocupando una semana, 10 días después. Aproximadamente. Y después en salir tarda un tiempo más también. Mismo caso de los fallecidos. Los fallecidos que se están reportando por estos días. Probablemente se contagiaron hace un mes. Probablemente se contagiaron hace más inclusive. Entonces por eso parece como que no se corresponden los números. Con esta meseta de casos de hace ya aproximadamente unos 10 días. En promedio semanal, digo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, ayer... El martes se reportaron 3.100 casos en la ciudad, pero el lunes se reportaron 1.700. Hay que sacar un promedio semanal. Que está en el orden de la... 2.800 y de a poquito va a seguir bajando. Con esta ya meseta que tiene unos 10 días aproximadamente, un poco más, a partir de esta meseta la lógica dictaría, tal como lo dijo el ministro de Salud de la ciudad, que empiecen a bajar la ocupación de camas de terapia intensiva. Así que esperemos que sea así, esperemos que empiecen a bajar, hasta ahora siguen subiendo. En lo que respecta a cantidad de fallecidos, hay un dato muy interesante, porque esta ola en lo que respecta a casos y ocupación de camas de terapia intensiva es mucho más fuerte que las olas anteriores, muchísimo más. Ahora, si comparamos esta ola con la que tuvo su pico allá por agosto del año pasado, el promedio de fallecidos recién ahora se está acercando. ¿Por qué? Porque se están reportando todos los fallecidos, serían del mes de abril. Y estamos llegando ya casi a un promedio de 50 fallecidos diarios, cuando el pico del año pasado fue casi de 60. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? El año pasado... se amesetó, digamos, como la curva de fallecidos, se amesetó mucho a lo largo del tiempo, pero no dejó de crecer. Y se acumularon muchos más fallecidos en todo ese tiempo, que ahora que la curva se disparó y pasó de 20 de promedio hace dos semanas, ahora de 50 de promedio diario, lo cual no hay tanto fallecido acumulado como en la primera ola que dijimos antes, ¿no? Medio complejo todo, pero al fin de cuentas hay muchos más casos, hay muchos menos fallecidos, Y eso es lo que explica Quirós un poco en el audio, ¿no? Por eso bajó tanto la letalidad, que el año pasado, por agosto, fue del 4% aproximadamente, y ahora está mucho más cerca del 2% de base. Dos y pico, dijo, 2.40. Sí, y seguramente siga bajando más todavía. ¿Vacunas? Vamos a vacunas. Todo esto hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vacunas fueron ya aplicadas 798.489. De la primera dosis 646.257 y 152.232 de la segunda dosis. En lo que respecta a adultos mayores, en este caso ya mayores de 60 que empezaron a ser vacunados desde este lunes, ya fueron aplicadas 445.784 dosis, de las cuales nada más que 13.043 son de la segunda dosis de Sputnik, ¿no? Hay un montón de adultos mayores que todavía les deben las segundas dosis. Sobre todo de la Sputnik, bueno, y las otras que sobre todo de la Sputnic, tiempo. Pero lo que se va a acelerar un poco más va a ser las segundas dosis de Sinopharm. Entre 70 y 80, cuando abrieron la inscripción, se dieron muchas Sinopharm a adultos mayores. Bueno, yo te digo que resolví el tema que lo había contado la semana pasada y ya tengo la vacuna. Espectacular. Me dieron AstraZeneca. Te dan la segunda dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses, sí. Excelente. Así que bueno. Felicitaciones. Digo, no levantaste fiebre, no estás mareado. Nada. Te queda un poquito de dolor en el... ¿En el brazo? En el brazo, pero qué sé yo. La que me dieron en la colimba, la vacuna que me dieron en la colimba, hace unos años te tiraba... esas sí que eran vacunas, ¿sí? Bueno. El antiguo, dale. Roberto, el antiguo. Testeos, que está haciendo muchos testeos en la ciudad, y me llama mucho la atención que nunca en los discursos, ni del presidente, ni de Kicillof, aparezcan los testeos. No aparece. Está completamente, digamos... está completamente relegado como estrategia el test, ¿no? Claro. El detectar rápido, el aislar, lo cual cuando justamente, si tenés pocas vacunas, necesitas alternativas. Y ya pasó un año, y ofrecer exactamente lo mismo que se hacía hace un año y pedirlo aparte, es como bastante... Es alejado de cualquier... Es alejado mismo de la realidad de la pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? No podemos pensar que si hacemos dos veces lo mismo va a salir de distinta manera. Pero bueno, aparte, inclusive, si querés cerrar, necesitas, aparte de cerrar, hacer algo, ¿no? Claro, tenés que detectar de por medio el virus y cortar las cadenas de contagio. Sí, pero no, bueno, no se habla. Pero bueno, ¿y cómo ahí estamos la ciudad? Sí, el promedio en el país es más o menos alrededor del 85.000 test, 90.000 test por día. Hay días de 70, hay días de 110, para que te des una idea. Y en la ciudad ya a residentes y no residentes se está llegando a un piso de 30.000 test por día. Hola, pucha, bueno. Por ejemplo, para dar datos exactos, el día lunes se reportaron 88.000 test en todo el país. Y en la ciudad se reportaron 33.125. Quiere decir que casi el 40% lo hacía la ciudad. En ese día en particular. En ese día, ¿no? Bueno, pero en general anda por el 30% la ciudad. ¿Sí? Más, ¿verdad? O menos, el 25% es el piso. ¿Por el 25% de los tests que se hacen en el país los hace la ciudad. Eso es el sector público de la ciudad, aclaremos eso también. Un dato que me había quedado en relación de nuevo a las camas de terapia intensiva... Los ingresos a camas de terapia intensiva por COVID está aproximadamente en 10 ingresos diarios. Es mucho. Es mucho. El problema es que está mesetado y que no baja. Porque en la primera ola fueron mucho más los ingresos por día. Si me das un segundo te digo. Fueron de 30 ingresos por día en el pico de agosto. Muchos más por COVID. El tema es que, ¿qué pasa? Ahora se empezaron a atender, ya lo dijimos antes, otras patologías, se empezaron a hacer otras operaciones y demás, y también se ocupan camas. O sea, el sistema de salud privado estaba bastante más holgado en su momento. Estaban ocupados 100% con el coronavirus, no trataban otras patologías y demás. Ahora que empezaron a hacer operaciones y demás, bueno, cayó casi todo el peso en el sistema de salud público, por eso, como dijimos antes, está... tan no está colapsado, no está desbordado, pero está tan alto la ocupación en el sistema público y en el privado ahí también, y derivando pacientes al público. Pero bueno, son menos la gente que entra por COVID ahora que en aquel momento, pero de todas maneras no baja. Eso es necesario, porque podés tener una meseta mucho más baja que un pico de 30 ingresos por día, pero mantenés 10, 10, 10, 10 todos los días y podés acumular muchos más. Así que bueno, ese es un dato que había quedado. Vamos a escuchar a Tommy Lago y a Joaquín Plada, que nos mandaron este tema, Sequía. Son dos cantantes uruguayos. Dale. Dale, lo escuchamos. De sequía que guardaban o no había ni en las plazas ni en el morro ni en Marruecos ni en Japón. En la caja de un estante encontré entre fotos secas una tuca flaca y vieja aplastada y sin sabor. Mejorabas mis mañanas porque burlabas altura, cuando iba por tu cintura sobre el cielo en el colchón y en pipa de porcelana pitando en cuero en mi cama. Si vas hasta la ventana nos reíamos los dos. Sequía, sequía, desnuda esa punta tan aguda en las sábanas, mi vida, y te acerqué el encendedor y así vi caer la brasa en las telas de mi casa y que mi vieja más quería y agujereada terminó. Te sentiste traicionada y porque yo no me hice cargo me quedó ese gusto amargo porque fue bien de fumón. No volviste a mi cuartito, me quedé sin tu alegría. No te vi desde ese día en que mi vieja te puteó. Sequía, sequía. Algo tenías que habías prometido que ibas a hablar hoy. También sí. Estamos siempre nos estamos quedando sin tiempo al final. Sí, pero sí, bueno, sí. Que habías hoy tenemos algo del tiempo. Oscar. Claro, una cosita, una pequeña reflexión que quería dejar porque ya pasaron 10 días, ya nadie se acuerda que fueron los Oscars. Es más, hay gente que ni se enteró que decían, ya fueron los Oscars y qué película ganó. No vi nada. Se estrenaron los cines. ¿Hay alguna Netflix? ¿Viste? Que esas las preguntas que ahora un poco se están naturalizando, ¿no? Sobre todo eso, ¿está en Netflix? Esa es la más común ahora, ¿no? Pero quería plantear, no solamente, a ver, teniendo en cuenta que es en gran parte del mundo ya se está saliendo en las industrias más fuertes y las, donde, digamos, está en la mayor cantidad de salas en todo el mundo. Países como China estamos hablando, como Estados Unidos, una buena parte de Europa también. Son países que están saliendo lentamente de la pandemia, están volviendo a las salas y están presentando ya cada vez más propuestas para que pueda consumir el público, ¿no? En nuestro caso, que tenemos los cines cerrados, hubo muy poca posibilidad. Más allá de las películas de Netflix, después hubo literalmente dos películas de las nominadas que a la vez pasaron sin pena ni gloria. Una que acá en la ciudad de Buenos Aires ni llegó a estrenarse porque tenía fecha de estreno el 15 de abril y el 16 arrancaron con las restricciones de no más eventos culturales, ¿no? Y demás. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Primero que un poco está mutando la industria del entretenimiento en sí. Porque si uno piensa en Hollywood, uno piensa en grandes artistas de Hollywood, uno piensa en grandes películas de Hollywood, siempre las relaciona al entretenimiento, siempre las relaciona a un buen momento. Uno piensa en Hollywood y por ahí piensa en un musical, piensa en Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? En pasar un buen momento. E inclusive, no solamente de entretenimiento masivo, sino también de un goce artístico, podríamos decir, y estético, que en otros discursos tal vez no se da, ¿no? Que es algo que lo hace tan único al cine, que equipara y que abarca tanto en tan poco tiempo y de una manera tan inmersiva. Y eso me puse a pensar un poco. ¿Realmente quiere entretener hoy Hollywood? Y me surgió esta pregunta, y no solamente esta pregunta, sino de ¿cambiaron realmente los parámetros del entretenimiento? ¿O medimos con otra vara al entretenimiento? Por ejemplo, si queremos entretenernos, ¿vamos al cine? ¿O por ahí vemos una serie? ¿O por ahí ya directamente buscamos algo en internet? Y eso quería llegar un poco. ¿Qué es lo que está buscando hoy Hollywood? Por ejemplo, volviendo a los Oscars puntualmente, armaron toda una ceremonia e inclusive cambiaron el orden de los premios. Dieron el premio más importante, que es Mejor Película, lo dieron antes que Mejor Actriz y Mejor Actor. ¿Por qué? Porque a Mejor Actor se le iban a dar a un muchacho muy joven que falleció el año pasado. Armaron toda la ceremonia de alguna manera para homenajear a este muchacho. ¿Qué pasó? No le dieron el premio a él. Entonces, ¿qué está buscando Hollywood? ¿En qué momento, digamos, por qué etapa está pasando? ¿Está de alguna manera siendo completamente cooptado por el streaming? ¿O ya de por sí está, podríamos decir, hasta recurriendo al morbo para tratar de entretener? Porque el hecho de poner una categoría, y aparte aceptarlo también, ¿no? Poner una categoría al final, por el simple hecho de que le van a dar el premio a un chico, a un muchacho pobre que falleció de cáncer el año pasado, es un poco morboso. Y genera la expectativa de, bueno, vamos a llorar sobre el final. Chadwick Boseman se llama. Se hizo muy conocido porque de las películas de Marvel, él es Pantera Negra, un superhéroe no muy conocido acá, pero que gracias a estas películas se hizo masivo. E inclusive va a salir la segunda parte, no con él, lo va a reemplazar una chica. La secundaria sería, ¿no? Pero nada, armaron toda la ceremonia para dárselo a él y después no se lo dan. Y jugaron con el morbo de, bueno, se lo vamos a dar y después no se lo dieron. Entonces, ¿están tratando de dar la nota por ese lado? Hace un tiempo también le dieron mal el sobre a Warren Beatty para que diga que ganó una película cuando en realidad había ganado otra. Y fue un escándalo y así todo. No los vio nadie y esta última vez los vio menos gente todavía. Y siento como que están en un lío, digamos, atravesado no solamente por el no tener una identidad, sino también mezclado con la corrección política, con la necesidad o entretenemos. ahí está, entre medio de todo eso está Hollywood y no saben qué hacer. No saben qué película premiar. La mayoría de las películas que dieron, por no decir todas, son películas que pasan sin pena ni gloria, que en 2 meses ya se las olvidó todo el mundo. Así como el año pasado premiaron una película coreana y creo que nadie se acuerda que el año pasado premiaron una película coreana por primera vez en la historia. Así que nada, quería plantear un par de dudas, más que traer certezas, ¿no? ¿Dónde están parados? ¿Ayuda o no ayuda la pandemia? ¿Ayuda o no ayuda el streaming? ¿Va a ser cooptado de alguna manera el streaming? ¿Va a ser directamente el reemplazo del cine? ¿Estamos de nuevo en esa especie de confrontación? Así como el VHS en un principio parecía que lo iba a sacar y después el DVD y todo eso. Bueno, quería plantear esos interrogantes y quería saber qué piensan ustedes también, que pueden se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes, a través de Facebook, nos buscan en Los Locos de Buenos Aires, a través de Twitter, nos buscan en @ Los Locos La Tribu, ahí nos pueden tuitear o mandar un mensaje privado, o nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Se nos terminó el programa, Camilo. Sí, se nos fue. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Esperemos que estén alegres y sanos. Chau, hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.